Y estamos entrando ya, parece mentira, en la recta final de esta cobertura. Entramos en los últimos, y esperamos últimos 60 minutos de hoy. Bueno, gracias a la compañía que tenemos aquí en el estudio, se pasa todo mucho más rápido, desde luego. Continuamos ahora con uno de los grupos, yo no sé si decir de los más longevos que puede haber aquí en esta 14ª edición del Encuentro Anarquista del Libro, el Grupo Surrealista de Madrid. Bueno, ¿cuántos años lleváis? A ver, en realidad comenzamos en Gijón hacia el año 78-79, como actividad organizada surrealista, como colectivo, quiero decir. Por eso decía que quizás uno de los grupos más longevos de los que hay aquí. El jueves bromeábamos, ¿no? Y decíamos que ya estábamos cerca de ser vampiras, así que sí, estamos cerca de ser vampiras. Y tanto que aportar. Sobre todo tanta sangre que todavía tomar, ¿no? Que es un buen alimento. ¿Cómo se nota que va avanzando la tarde y están ya empezando a circular ciertas bebidas por aquí que hacen esto mucho más ameno? Es un hecho bastante natural, ¿eh? Grupo Surrealista de Madrid. Aquí estáis un año más en el Encuentro del Libro Anarquista. ¿Qué podemos encontrar en vuestro chiringuito? Bueno, fundamentalmente lo que son los diversos números de la revista que publicamos desde el año 87, que conoceréis ya más de una, Salamandra, que ha pasado por distintos subtítulos. El actual es, como vemos en la mesa, Intervención Surrealista, Imaginario y Surgente y Crítica de la Vida Cotidiana. El número último es el 21-22 y ya ha salido hace como 2 años o 3. O sea que la continuidad en las publicaciones no es la característica del grupo. Extrañamente, digamos que es una característica. Lo que pasa es que afortunadamente nos reclamamos del retraso, nos reclamamos, digamos, de la contravelocidad, ¿no? El retraso de la imprenta, quieres decir. No, y el retraso desde un punto de vista ético, ¿no? Ya sabéis, ¿no? También presentamos los libros de lo que es nuestra pequeña editorial, La Torre Magnética, ¿no? Si queréis os digo los dos últimos títulos. Sí. Cuéntanos sobre La Torre Magnética también, por supuesto. La Torre Magnética es una Tienes 15 minutos, ¿eh? Es una... Nada, muy, muy rápido, creo yo, muy rápido. Es una editorial que empezó a funcionar, pues como empezó a funcionar inicialmente la revista Salamandra, a modo de cuadernillo, de modo muy, muy modesto. Sigue siendo en el fondo y todavía modesta, ahora le queremos dar un pequeño impulso, si vale, digamos, la expresión, ¿no? Y como la revista, no lo pagamos todos nosotros. La autogestión en su máximo esplendor. Pues podemos decirlo así, sin ningún tipo, digamos, de petulancia, pero como más o menos, y al cabo de tantos años, la única cosa que cabe es todavía tener una fe, digamos, en los sueños de juventud, ¿no? Y no traicionarles, pues intentamos no traicionarles. Así que no lo pagamos nosotros, nada de subvenciones y eso es. ¿Y liberados? ¿Qué quiere decir liberados? Dímelo. ¿Gente que vive del Grupo Surrealista de Madrid? ¿A sueldo y talonario? Ninguno ni ninguna, no. Todos tenemos nuestros trabajos, aquella, ¿sabes? Y los tenemos que llevar a cabo. ¿Y por qué el Grupo Surrealista pone chiringuito en el Encuentro del Libro Anarquista? Ya sabes que hay una confusión muy clara que sigue todavía existiendo acerca de lo que podía ser la tendencia política en el marco del surrealismo. Históricamente todos sabemos que se centró inevitablemente, porque contextualmente no podía ser de otro modo, y sobre todo a partir de la Revolución Rusa, dentro de lo que fue el marxismo, ¿no? Ya conocéis la historia del fracaso que supuso aquella, digamos, aleación, no tanto, digamos, con respecto al interés que los surrealistas podamos tener todavía en cierta teoría marxista, sobre todo el marxismo cálido. Ya sabéis, Benjamin, Bloch, el propio Adorno, Horkheimer y todos esos. No estamos hablando del marxismo ni canónico ni el cientifista, ¿no? Pero a partir de los años 50, Y por otro lado, bueno, a partir de los años 50, a nivel ideológico, los surrealistas empiezan a colaborar con el Libertaire. No por un hecho enteramente casual, sino porque forma parte de la misma, como diría, de la misma estructura mental en que el surrealismo está instalado, al menos en sus prácticas poéticas, manifiestamente libertario, ¿no? ¿Cómo no estar, digamos, dentro de lo que es el organigrama o el ámbito o la ecoesfera anarquista? Esa es una de las razones por la que estamos aquí, que no es solamente en la feria, sino que viene, es algo que se viene produciendo pues precisamente desde la asistencia al grupo a lo largo del tiempo, colaborando con la LIKI en Bilbao, con el CAU en Alicante y tantos otros centros autogestionados. Aquí encima de la mesa tenemos el último número de Salamandra, que has comentado que salió hace un par de años. Hemos de decir que es un número extenso. Es muy gordito, sí. Son como unos 350 y tantas páginas. Tiene una explicación. No, claro. Tardamos en hacerlo habitualmente mucho tiempo, pero en esta ocasión hemos tardado 5 años. Por una razón que más o menos se puede explicar. Sí. A todos nos pilló de un modo u otro el 15 de mayo de 2011. Y de repente como que un poco nos soliviantó a todos y nos llevó por caminos y nos zarandeó. De repente nos quitamos un montón de telarañas, un montón de pulgas de encima y requirió una actividad de otro orden en la vida cotidiana, ¿no? ¿A qué condujo eso? Pues a olvidar lo propio, centrarse en otro tipo de peleas más concretas y más inmediatas, y eso, claro, supuso un tiempo formidable hasta que salió el siguiente número. ¿Eso significa que no hayamos hecho nada, digamos, de lo propio en esos años? No, se han editado varios libros que están precisamente aquí en el encuentro y dentro de lo que es precisamente la torre magnética, ¿no? Pero fundamentalmente esa sería la explicación. Ahora, lo que sí puedo decir, si me permitís, es un número cojonudo. No lo dudamos. De hecho, yo no me preocuparía tanto por los tiempos, porque el último disco de Guns N' Roses ha tardado 15 años en salir. Y no por problemas de autogestión ni porque les influyese el 15M. Bueno, era más bien problemas de ruedas, ¿no? Diría yo, ¿no? Ahí lo dejamos, ese dato, a los oyentes. Volviendo un poquito a los textos, en este último Salamandra, que tenemos aquí encima de la mesa, ¿qué nos podemos encontrar? Pues normalmente en los últimos números, digamos que hacemos como dos bloques principales, ¿no? Que intentamos que sean los que vertebren la revista. En este caso hay dos. Lo podéis leer, crítica y onirocrítica de la ciudad. Si queréis después lo explicamos, pero es un poco rollazo. Y sobre el materialismo poético, son dos de los ejes fundamentales, pero manteniendo, digamos, unas la constante de algunos temas específicos y que a nosotros nos importan, como también saber, de muchísimo. Todo aquello que tiene que ver con lo maravilloso, con el azar objetivo, con la poesía espontánea. Entonces hay una serie de temas, como es más realidad, que ya podéis entender a lo que se refiere, que seguimos, digamos, trabajando con ello. Es la reunión de textos de hechos resbalón o hechos abismos que se producen en la vida de cada uno de nosotros. Son, digamos, esas grietas por las que todavía somos capaces de escapar de la trama y de la trampa del capitalismo. Aquello, digamos, toda la conquista y la reconquista de nuestra subjetividad por encima de la subjetividad delegada y oprimida que el capitalismo tira sobre nosotros, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo que están, digamos, el relato de esos textos, pues hay todo un laboratorio del imaginario que implica trabajar justamente sobre los aspectos relacionados con el sueño, con el erotismo, y bueno, con esos aspectos, insisto, un poco más asociados a la idea de lo maravilloso tal y como nosotros podemos entenderlo. ¿Crítica y onirocrítica de la ciudad? Pues ya se puede entender. Desde hace años ejercemos una crítica, nosotros la llamamos revolucionaria, para ser honrados y honestos, ¿no? De lo que es el urbanismo capitalista, y ahí intentamos hacerle lo que se pueda. Ahora bien, si hacemos una crítica no nos complacemos solamente, digamos, en el aspecto crítico. Intentamos ser también propositivos, intentamos ser afirmativos. Y en ese sentido, todavía mantener la posibilidad de dar o pertenecer u obrar una visión del mundo, para no quedarnos solamente, digamos, en la cuestión, ya digo, de la crítica, que igual se ha convertido en algo un poquito cómodo dentro de lo que es no solo el movimiento libertario, sino todos los movimientos emancipadores. Pero esto es un apunte mío particular. ¿Y qué significado tiene la salamandra para representar esta publicación? La salamandra es un bicho que es capaz de atravesar el fuego sin quemarse. Tiene, digamos, una significación, un simbolismo dentro de lo que es un aspecto que le interesa mucho al surrealismo, que es la alquimia. ¿Qué más puedo decirte sobre eso? Ahí nos has dejado bastantes pistas. Y el que quiera entender, que entienda. Cuéntanos la Torre Magnética. Habéis estado publicando durante todo este tiempo. ¿Cuáles han sido las apuestas de la Torre Magnética en estos últimos años y que traéis hoy también aquí al encuentro del libro anarquista? Inicialmente todo ha sido, al principio ha sido bastante disperso, no había, por decirlo así, una línea editorial. No digo que exactamente ahora exista o ni siquiera tenga por qué existir, pero sí que es verdad que hay algo, digamos, que se encamina en una dirección que lo hace un poco más homogéneo, ¿no? Entonces hay una pequeña colección que se llama precisamente Enciclopedia de lo Maravilloso, algunos de cuyos títulos presentamos aquí, que es el de Sentir Madrid como si existiera un todo, etnografía encantada de la ciudad, una etnografía encantada de la ciudad, o hay otro libro que fueron tres jornadas que llevamos a cabo en Solarpies en el año 2010, que realizamos allí unas actividades en abierto, precisamente de lo que fueron una crítica de la ciudad por un lado, pero también una afirmación de la experiencia poética de la ciudad. Eso al mismo tiempo relacionado con lo que era la crítica de, digamos, del fetichismo de la mercancía, que el fetichismo de la mercancía ejerce sobre el objeto, y al mismo tiempo una reivindicación de la liberación de los objetos, en un sentido, o sea, reivindicando lo que es su inutilidad, su improductividad, que concluyó con un juego colectivo donde Tokiski participó, que para llevar a su culminación lo dejamos en la Plaza de Lara, donde los quemamos allí todos ellos. Y esos son, por ejemplo, dos de los libros que se presentan aquí. Pero hay otro que es el de Crisis de la Exterioridad, que es crítica del encierro industrial y elogio de las afueras, que es también una reflexión acerca precisamente de lo que es el encierro industrial, elogio de las afueras, una reivindicación de la naturaleza cuando todavía se puede hablar o no de naturaleza, y cuando la naturaleza es posible, digamos, experimentarla no solo en las afueras, sino también en la misma ciudad, los restos por lo menos de naturaleza, incluso en un sentido simbólico. Entonces es un libro colectivo de carácter internacionalista, es una condición sine qua non para nosotros, y es otro de los libros, digamos, que presentamos aquí. Un poco eso sí que señala una cierta línea a seguir, y hay otra línea que se abre, supongo que antes de acabar el año, que es una línea de libros de poemas. Publicaremos un libro colectivo que es libro de poemas del Grupo Surrealista y Alrededores, con una introducción bastante reflexiva, también crítica, sobre la problemática del lenguaje, la problemática de la palabra en el tiempo que nos toca vivir. Yo veo dos líneas esenciales, y además en que planean tanto en la revista como en las publicaciones que nos comentan, sobre todo una crítica al urbanismo y a la ciudad, atacada desde diversos aspectos también veo, ¿no? Y una preocupación por la poesía, clara. Cuando dice, yo además he unido dos palabras, onirocrítica y grietas en la ciudad, y aparecen, ¿no? Y además, sobre todo, más interesante cuando nos comentas que no solamente crítica, sino propositiva, ¿no? En un aspecto constructivista. ¿Cuáles son las grietas, o así, por hacer unas pinceladas, ¿Qué podríamos encontrar de esperanza en el urbanismo, o si la hay, en el urbanismo actual? Más allá de la estructura propia, sino de la propia, de la estructura física de las paredes, ¿no? Sino de todos los elementos que la constituyen. Más que en el urbanismo en sí mismo, sería, digamos, en la experiencia del urbano que nosotros podamos tener, no tanto en el urbanismo per se, ¿no? Pero por ser un poco concretos, barrio de Lavapiés, ya sabemos lo que está sucediendo, una gentrificación y una turistización aceleradas, monstruosas. Y sin embargo, el barrio de Lavapiés tiene horas afortunadamente muertas, horas vacías, horas para meditar, horas para, ¿sabes?, perderte, porque todavía hay un montón de callejuelas que afortunadamente aún, no sabemos cuánto durará, aún uno puede perderse en ellas. Hay una cosa en el barrio Lavapiés muy atractivo, muy interesante, que son las fachadas del barrio Lavapiés. Las fachadas del barrio Lavapiés son fachadas viejas, fachadas carcomidas, ¿no?, que uno podría interpretar desde una consideración negativa, ¿no?, en tanto que es un descuido, ¿no?, de los edificios. Pero también lo podemos tomar desde otro punto de vista. ¿Por qué no pensar que eso es justamente la memoria del barrio a lo largo de los años? Es decir, que ese es el fantasma del barrio que nos está hablando, más allá, digamos, de toda este brillo, este relumbramiento, ¿no?, al que se le quiere someter ahora. Eso formaría parte de una experiencia de la urbanidad que sería, a nuestro juicio, liberadora, emancipadora, y que no, y efectivamente, no dejaría de considerarse, se podría considerar legítimamente como una grieta en el ámbito del surrealismo. Pero sobre todo viene a partir de esa experiencia imprescindible que o nos concedemos nosotros, o como dejemos que nos la, que de la deleguen sobre nosotros, pues estamos apañados, ¿no? Horrible. El otro día, concretamente hablando de este tema, exactamente, constataba que todas las calles del barrio de Lavapiés, que tienen nombres que pueden tener reminiscencias de carácter religioso, carecen completamente de ella. Por ejemplo, Esperanza, Amparo, Fe, todas estas, el nombre original de las calles no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de religión. Eran experiencias vitales de los habitantes del barrio de Lavapiés durante los siglos XV, XVI, XVIII, que fueron dando nombre a todas esas calles. Sin embargo, cuando vemos los letreros, hoy en día, que tienen un dibujito ilustrativo, hacen una alusión religiosa. Esto es una grieta que hay que colarse directamente por ahí, claramente. Bueno, hay ejemplos de transformación de los letreros de calles. El más conocido, el de la plaza de Xosé Tarrío, ¿no?, que es un ejemplo, pero ya hubo otros en la calle Embajadores, que no recuerdo, hace unos años, que alguien llevó a cabo también la labor de cambiar el rótulo de la calle Embajadores por otro nombre que modificaba por completo, claro, la propia experiencia del ir por esa misma calle. Es una tarea a llevar, pero también es cierto que la misma vida diaria de los vecinos y de las vecinas modifica los hábitos que en su momento fueron, por decirlo así, represores, ¿no? Sí, sí. Constrictivos, ¿no? Yo me imagino que, a ver, me reconozco como una persona optimista, de tal modo que creo que la vida de cada uno de nosotros y la vida, digamos, en común, es capaz de transformar y de darle la vuelta a esos condicionamientos simbólicos que, a pesar de todo, es verdad, como tú dices, que están ahí y que no dejan, digamos, de supurar, pero también tenemos la posibilidad de soterrarlos a partir, digamos, de nuestras propias experiencias. Nuestras experiencias son profanas, no son en ese sentido sagradas. Sin duda, sin duda. Pues yo la verdad que me quedo con unas cuantas ideas, no sé cómo lo veis aquí. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, vamos a echar un vistazo a esa onírica crítica a la ciudad y al urbanismo, porque hay mucho que trabajar en todo esto. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Gracias a vosotros.